Parte 4. B. La clave para cumplir sus propósitos no está tanto en trabajar en ellos hasta el cansancio durante pocos días, sino en ponerlos en marcha de a poco y con regularidad. Se anhela ponerse en forma haciendo ejercicios, elabore un plan de entrenamiento graduado. Durante las primeras semanas, ejercítese algunos minutos cada 3 días. Luego de 2 o 3 semanas, aumente la frecuencia y el tiempo. Repita el proceso hasta lograr su meta. En este punto, los especialistas aconsejan dividir los desafíos en varias etapas. De esa forma, además, verá pequeños avances. C. Tenga en cuenta que la falta de tiempo puede ser uno de los mayores obstáculos para cumplir sus objetivos. Revise su agenda de actividades y determine cuáles se pueden reordenar o eliminar. Así ganará horas para su propósito principal.